favorito. Nuestro lugar, nuestro secreto, este sitio tan perfecto, donde podemos ser lo que queremos. Y que más da que no lo entiendan, que no sepan que la vida es un sueño.